Bienvenidos al episodio 235 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el campechano Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ok, no sé cómo hablarán los campechanos por allá, Beto, o si se entiende qué significa esa palabra. Pero pues creo que no quieren muy citadino. Es que creo que lo de campechano por acá lo usamos más para algunas bebidas, para algunos platillos, que para referirnos a la gente de Campeche. Así es de que okay. No sé. Bueno, el bucólico Alberto Calvo. Ok. Entonces, yo tuve un fin de semana algo bucólico, Beto. Un poco dificultado por falta de agua. Se secó el pozo de la parcela a la que habitualmente voy de paseo. Así que un problema que no esperaba y que significa tal vez un gasto de dinero que no tengo planificado ni sé de dónde sacarlo. Pero bueno, ya se verá. Sí, lo de menos es que te robes un banco. Creo que mis posibilidades de robar un banco exitosamente son muy muy bajas, Beto. Que eso implica seguir mi vida tal cual y poder recoger, utilizar ese dinero a largo plazo de forma no notoria, inconspicua. Okay. Siempre hay formas de disfrazar las cosas. Siempre le puedes decir a todos tus vecinos que te sacaste la lotería. Sí, y probablemente alguien buscaría pruebas de eso, Beto. No, si el tema es robar poco como para que no se note o robar mucho como para que te puedas arrancar a un lugar donde nadie te va a ir a buscar. Entonces espero que vayas buscando con qué países no hay tratados de extradición. Son varios, pero ya veremos, Beto, ya veremos. Ok. ¿Tú qué cuentas, Beto? No hablamos desde el miércoles. Sí, pues menos una semana que habría que recordar que nuestro episodio de Tierra Prima, que se publicó de forma normal el domingo, en lugar de grabarlo el viernes, lo grabamos el miércoles pasado, debido a que no ibas a estar algunos días en Santiago, pero pues sí, en estos días pues, he estado pues aquí trabajando, ya sabes, lo de siempre. Ok, no más detalles para los curiosos. Ok, bueno, cosa anormal o extraña que hice después de esa grabación, participé en otro podcast. Que también no, eso ya no sé es tan anormal, Beto, creo que está grabando un podcast al día. No, todavía no llegamos a tanto, pero sí, uno de nuestros escuchas, aprovechamos para hacerle promoción, Héctor McCoy, que aquí no usa los hashtags correctos, espero que con sus publicaciones haga un mejor trabajo, y inició un podcast dedicado a la ciencia ficción, que se llama De la Ciencia. A ver si ahora, entiende por qué son importantes. Sí. Que creo que no interactuó mucho todavía con la audiencia, así es de que no sé qué tanto le sean útiles, pero inició un podcast de ciencia ficción que se llama De la Ciencia a la Ficción. Lo encuentran con un nombre bastante extraño en Twitter, porque parece que está dedicado a alguna vieja cantante de baladas, sobre todo recordada cada 10 de mayo, porque la cuenta de Twitter es @delacalaf. Y si lo vemos que se les viene a la mente, señora, no son los únicos, varios lo hicimos. Pero pues, en fin, como quiera que sea, es un podcast dedicado a la ciencia ficción. Lleva 3 episodios. Para cuando escuchen esto, seguramente ya lo ha publicado el tercer episodio, que es en el que estuve como invitado, platicando un poquito de la historia de la ciencia ficción en los medios de entretenimiento. Así es de que eso fue lo que hice después de la última vez que hablamos. Ok. Suena interesante. ¿Y de qué hablaron en particular? Pues fue recorrido así como que a grandes rasgos de cuál ha sido la presencia de la ciencia ficción en los medios de entretenimiento, un poquito desde los pulps, pasando por los cómics y tiras cómicas, a las películas y series de televisión, sobre todo de los años 50 y 60 para acá, que es cuando tuvo su gran boom en popularidad, y cómo cambiaron las cosas después de Star Wars. También leímos una repasadita a algunos de los géneros y subgéneros que tiene la ciencia ficción. Como Star Wars. ¿Cómo Star Wars vino a confundir a toda la gente que no sabe de ciencia ficción? Es que es una discusión bien, bien compleja porque, yo insisto, el problema es que hay tanto subgénero que, vamos, Star Wars tal cual, si te vas a la trilogía original, la sola presencia de los Jedi y la existencia de la fuerza echa por tierra cualquier intento de que sea ciencia ficción. Pero si tomas películas como Rogue One o Solo, son space operas, que técnicamente son parte de la ciencia ficción. Nadie habla de la fuerza, sí. No tienes Jedi, entonces esa es la parte donde se vuelve un tema confuso. Ok. Por eso digo que los géneros son etiquetas y no deberíamos meternos en tantos problemas. Sí, ¿para qué discutir tanto? Si podemos estar de acuerdo en que algo nos gusta. Tan simple como eso. Ok, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a responder las preguntas de nuestros... Me parece bien. ¿Tienes algo en Facebook? No, como dije, anduve en el campo, así que no hice el llamado y nadie se pronunció por su cuenta, así que no tenemos nada en Facebook. Ok, entonces vamos a ver qué hay en Twitter, que según yo, el último programa lo habíamos grabado el día 28, y por lo que veo, al parecer quedó una pregunta que llegó tarde. La última, de Víctor Bonfil. Dice, sí. Hola, primera vez que les escribo, ¿han leído el cómic de We Only Find Them When They're Dead, de Boom Studios? Acabo de terminar el primer arco, buen cómic de sci-fi de Al Ewing y Simon DiMeo. No lo he leído. Beto, ¿tú lo leíste? No recuerdo si lo comentaste acá. No lo he comentado, leí el primer número para ver que, por dónde iba, pero pues es Al Ewing. Ya sabemos que ayer había muy buenas posibilidades de que fuera un buen cómic, y la idea es bastante buena. Esta idea de que sí hay dioses, pero nadie puede tener contacto con ellos sino hasta que se mueren. Es de dónde viene el título. Solamente los encontramos cuando están muertos. Así es de que esa es la premisa de la que parte. El primer número hace un gran trabajo de plantear la idea del mundo, pero yo estaba esperando justamente concluir el primer arco, no sabía que había terminado. Entonces, probablemente en próximos días lo haga para comentarlo por acá. Porque sí, se ve bastante bien la serie. Hay varias series por ahí que acaban de empezar, que estoy esperando que terminen arcos para poder comentarlas. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Andrés Pastén. Recuperando terreno, ya voy por este podcast. Me agradó bastante de New Mutants, al parecer es la última de la franquicia, ya que no tiene escena post-créditos. Me interesó Blue and Green, ¿hay algún otro cómic basado en música que me puedan recomendar? Debe haber varios, por ejemplo está Phonogram, el otro que te podría recomendar es... Bueno, yo creo que The Wicked and the Divine tiene algo de música, no exactamente, pero sí. Este que comentamos y recomendamos muchísimo acá, que es The Fifth Beatle. Sí. Que no es sobre música, pero está relacionado con música. No sé si se te ocurre otro, Beto. Aparte de esos, hay uno un poquito más viejo de Vértigo, que se llamaba The Vinyl Underground, de un escritor que falleció hace poco, Cy Spencer, que también en su momento me gustó bastante. Y uno que a lo mejor, cuando la gente habla de cómics de música, no lo recuerdan, un cómic de Mike Allred que se llama Red Rocket 7. Es música y ciencia ficción al estilo Allred. También vale mucho la pena. Ok. Hizo una pregunta de seguimiento, Andrés, que no le puso el hashtag. ¿Y recomendaciones de jazz para principiantes? Pues ahí más bien... Yo también, también soy un principiante del jazz, así que no me atrevería a hacerte una recomendación más allá de Duke Ellington. En fin, todos los nombres que todo el mundo conoce. Es que eso sería lo más fácil, porque aparte hay varias vertientes de jazz, entonces yo creo que lo más fácil sería buscar alguno de esos nombres famosos y buscar algunas melodías y ver qué clase de cosas te gustan, e incluso si lo haces en alguna aplicación de música, probablemente te lleven a recomendaciones, porque es muy distinto escuchar algo de John Coltrane, por ejemplo, a algo de quien te gusta, de Louis Armstrong, por ejemplo, son cosas muy, muy distintas. Sí. Pat Metheny es algo completamente distinto, o los hermanos Marsalis. Son cosas que... Porque no hay un instrumento que defina el jazz. Tienes piano, tienes saxofón, tienes trompeta. Sí, así es de que pues ahí sí varían mucho los gustos. A mí hay cosas que me gustan mucho de jazz, hay cosas que no son tan de mi agrado, pero yo creo que sería una buena forma y tratar de buscar algunos de esos nombres. Thelonious Monk, que es otro que es muy popular, pero también no es de gusto universal. Entonces yo lo que te recomendaría es que pienses en todos esos nombres famosos que algunos has visto y te eches un clavado por ahí, ya sea en Spotify, Amazon Music o incluso en YouTube, a buscar algunas melodías. Seguramente si inicias la búsqueda, te va a poner las cosas más populares. Con eso te puede hacer una idea de qué clase de cosas te pudieran gustar. Porque además hay mucho jazz que también está hecho como para que sea acompañamiento, que también es algo que a mucha gente le gusta. Sí. En ese caso, te puedes buscar el soundtrack de la serie animada de Spider-Man del 67. Es un gran soundtrack de jazz que sirve con música de fondo y te acompaña bastante en lo que estás haciendo. ¿El soundtrack de Blade Runner? Parte del soundtrack de Blade Runner, no todo. Sí. Pero mira, lo que hice yo, o lo que estoy haciendo en realidad, es buscar en Spotify. Como lo acaba de indicar Beto, y también puedes buscar simplemente por jazz, porque vas a encontrar playlists de jazz que es simplemente música de fondo, que lo uso cuando tengo que leer mucho, me ayuda a concentrarme, o más que a concentrarme, a aislarme del ruido exterior. Y lo otro es lo que hago generalmente, que empiezo a repasar, o conocer, mejor dicho, la discografía de distintos artistas. Pongo un artista, lo hago de dos formas. A veces elijo un artista y que entre aleatoriamente la canción que sea, y otras veces cuando ya un artista me llama la atención y me empieza a gustar, empiezo a ir disco por disco, que es lo que hice por ejemplo con Stevie Wonder, aunque no he escuchado todos los discos de Stevie Wonder, sí escuché como 5. Entonces de esa forma uno puede ir conociendo más música, que es muy fácil con Spotify. Sí, por eso decía que las aplicaciones de música, porque funcionan de una forma muy similar a Amazon Music, me imagino que otros servicios serán similares, y del mismo modo, si inicias buscando el nombre en YouTube, te va a poner recomendaciones de los videos más buscados, que generalmente son los más populares, y en la barra lateral te va a poner recomendaciones de gente que ha visto esos videos, entonces es otra forma de hacerlo, pero sí, yo en particular soy más de gusto un poquito más clásico, entonces creo que sí me gustan más cosas como Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, sobre todo más los orientados a metales, sobre todo. Dizzy Gillespie es uno de los no tan famosos que también. Ahí tiene, hartas recomendaciones. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y ese fue Andrés y seguimos con Tío Coy. ¿Cuál es el momento más choqueante que han leído en un cómic? Esto es una discusión que evidentemente se convierte en spoilers, ¿no? Sí, o sea, es que mira, hay momentos choqueantes buenos y hay otros que han sido más que choqueantes, me han generado un profundo desagrado. Por ejemplo, uno que siempre me acuerdo es la muerte de la novia, ¿cómo se llama? El Firestorm nuevo que hubo en DC en la década del 2000, y algo que ocurre en Black Knight, obra de nuestro amigo Geoff Johns, que fue muy muy desagradable porque es muy vívida la descripción del momento y es a la vez una acción muy cruel y sin mucho sentido. Entonces un personaje que era bastante bueno, que lo estaban lanzando hace relativamente poco tiempo, que tenía proyección a futuro y que Geoff Johns vino por el costado y lo destruyó en una acción sin sentido. Es que hay ocasiones en las que eso se convierte en pretextos para hacer algo más, ¿no? Que aparte habría que recordar que fue algo similar lo que dio origen a un movimiento feminista dentro de los cómics. Esto que estamos hablando, por cierto, hoy, 8 de marzo, Internacional de la Mujer. Habría que recordar que todo el movimiento de mujeres en refrigeradores nació justamente de uno de esos momentos choqueantes de que creas un personaje, le empiezas a dar presencia en el cómic, lo conviertes en parte esencial para el desarrollo de tu protagonista y de repente la matas. Estoy hablando de la novia de Kyle Rayner, que se convierte en víctima de Major Force, este villano que decide que una buena forma de cobrar venganza del nuevo Linterna Verde pues es matar a su novia, cortarla en pedacitos y meterla al refrigerador, convirtiéndolo nada más en un pretexto para provocar una reacción del héroe. Alex. Sí, Alex, creo que Alexa. Alexa o Alexandra, no recuerdo. Era la novia de Kyle Rayner. Y de ahí surgió todo este momento de mujeres en refrigeradores, que fue lo que eventualmente le dio entrada en el medio a Gail Simone, que creo que entonces ella hacía y escribió una columna para Comic Book Resources, que llevaba justamente ese nombre de mujeres en refrigeradores. Y de ahí nació todo esto. Entonces, muchos de los eventos choqueantes, pues a veces es eso, ¿no? El cuando matas a un personaje que no esperabas que lo fueran a hacer, o lo haces de una forma particularmente violenta. Y no, eso no necesariamente es bueno. Pero cosas que te pueden llamar la atención, ya me acordé de otra vez. ¿Cuál? La muerte de Ted Kord en el final de Countdown to Infinite Crisis. O sea, de plano estamos hablando de que los que más recuerdas son los que es el shock barato. Lo voy a poner aquí, sí, nada más para ver a cuánta gente ofendo. En ese caso me parece increíble que no hayamos mencionado algo de Mark Millar, que lo hace casi como requisito en su contrato. Igual que Geoff Johns. Son un par de escritores que sí, ahí se ven los limitados que son. Su única forma de crear una reacción. En el caso de Mark Millar, yo creo que la muerte de Goliath segundo, dos, de Ben Foster. ¿Es Ben Foster? Sí, Ben Foster. Ben Foster, en Civil War 4, fue uno de esos momentos, también la creación de Ragnarok también fue otro de esos momentos. Sí, o sea, Millar y Jones... Son cómics recientes, porque... Millar y Jones han hecho su carrera de eso, de buscar el shock barato, pero es que no todos los impactos tienen que ser con una muerte, que las muertes son lo más choqueante, sobre todo cuando las haces de una forma violenta, pero por ejemplo, cosas que te resultan un shock... Vámonos a los clásicos, vamos a cosas no tan nuevas. cuando ves el primer cómic de Spider-Man, la muerte del tío Ben. La muerte del tío Ben es un shock, lo ves por donde lo veas, porque no es algo a lo que estés acostumbrado. Y en el caso de Batman, pues es así como, te lo cuentan como presente. Ah, sí, esto pasó porque mataron a sus padres. En el caso de Spider-Man te lo cuentan en tiempo real. Cómo es que él empieza a usar el nombre pensando en hacerse famoso y ganar dinero con él. Y un acto de negligencia lleva a la tragedia que lo convierte en héroe. Pero la forma en la que está narrado está hecho de una forma que se convierte en un shock. Si te sigues con la misma historia de Spider-Man, el momento en el que lo desenmascara el duende y después se revela como Norman Osborn, es otro shock, pero un shock bien utilizado. Lo construyes y pones a los personajes. Son cosas que te van a cambiar el paradigma de cómo está funcionando el cómic sin que tengas que recurrir al recurso barato de ¡ay, vamos a matar a alguien! La muerte de Gwen Stacy, que ahí fue también una planeación a largo plazo, y ahí sí había, ahí más, la idea más que otra cosa, que es algo que mucha gente no entiende, en aquel entonces no la mataron para impulsar ventas, la mataron porque llegaron al punto en el que ya no sabían qué hacer con ella, y ahí la disyuntiva en una reunión editorial fue, ok, en el punto en el que estamos, o los casamos o la matamos, y Stan Lee dijo, la matamos, y después huyó del país para no estar presente cuando vinieran los reclamos de los fans. Pero es algo que se hizo pensando en la historia. Y esa es la diferencia. Esos shocks están hechos pensando en cómo vas a mover la historia y no pensando en vamos a impactar a los fans nada más para vender más y para crear hype alrededor de lo que estamos haciendo. Que es el ejemplo de los cómics recientes de Geoff Johns y de Mark Millar. Sí. No sé, es lo que se me ocurre de momento. Es que también depende. Claramente. Depende muchas veces de qué tan metido estás en una historia. ¿Qué tanta inversión emocional tienes con un cómic para que alguna revelación te pueda causar un impacto? Por ejemplo, uno que no es tan conocido y a lo mejor quien no lo haya leído no va a saber de qué estoy hablando. En Strangers in Paradise, cuando se revela de cuál es el parentesco o relación que hay entre David y Darcy Parker, es un momento que es de shock. Porque ese cómic empieza como si fuera una comedia romántica y cuando llega su serie regular le empiezan a meter más cosas de drama, intriga, suspenso. Y en el momento que se revela la relación entre Darcy y David, también es una cosa de shock absoluto. Pero ahí depende de qué tanto ha sido el cómic y qué tanto te interesan los personajes. Entonces, varía mucho. Es algo que depende mucho de qué tan compenetrado estés con los personajes o con la historia para que algo te pueda impactar. Sí, definitivamente. Mucho más impactante cuando pasa con algún personaje que te gusta. Sí, sin duda. Y después de eso, tío Coy decidió que no había puesto suficientes preguntas y nos mandó un tweet con el hashtag sin pregunta alguna, nada más para inflar nuestros números, me imagino. Después de eso, a otra pregunta suya. ¿Recuerdan cuando Marvel trataba de empujar a los Inhumans en todo? Qué bueno que ya acabó eso. Sí. Me imagino que se refiere a cuando vino el, sobre todo en otros medios, ¿no? Que cuando partió Agents of S.H.I.E.L.D. había algunas menciones incluso en las otras series de Marvel en Netflix. Había como que la intención de llevar todas a los Inhumans, y esto en buena medida tenía que ver con el hecho de que no tenían acceso a las licencias de los mutantes, que estaban en manos de Fox, entonces estaban tratando de posicionar a los Inhumans para utilizarlos como una versión alterna de los mutantes en todas sus historias, y como lo estaban haciendo en los medios más masivos, pues esto se estaba reflejando en los cómics. Hubo ahí dos o tres intentos fallidos de lanzar series regulares, tanto de los Inhumans como equipo, como de algunos personajes individuales. Pero pues era a lo que obedecía, ¿no? Que estaba esta idea de no podemos usar a los X-Men, necesitamos una alternativa como seres alternos, no precisamente humanos, para poder usarlos en cierta clase de historias, y esa era la razón para hacerlo. Eventualmente decidieron que no iban a presionar, y ya actualmente, como ya tiene otra vez los derechos, pues seguramente, eventualmente veremos un empujón a tratar de posicionar en la conciencia colectiva a los mutantes, que en los cómics no les hace falta, están pasando por un momento bastante popular, pero pues se verá reflejado una vez que empieces a hacerlo en el MCU. Supuestamente fue un afán de Ike Perlmutter en su momento, pero no lo sé. Sí, lo que sí te puedo decir es que fue un desastre tanto en los cómics como en televisión, y bueno, afortunadamente no llegó a hacerlo en el cine, pero la serie de los Inhumans fue mala. Y lo que alcancé a ver de Agents of S.H.I.E.L.D. cuando derivan hacia los Inhumans, donde aparece, ¿cómo se llama este personaje? Lash, creo que era. Ajá. Este que crearon Madureira y Jeff Love. ¿Qué? Luego uno de los personajes protagónicos pasa a ser un Inhuman. Ahí le hicieron un retcon a Quake. Al personaje, claro, la transformaron en Quake y a Quake la transformaron en Inhuman, que no lo era originalmente cuando aparecía en los Secret Warriors. Sí, Secret Warriors. Creo que era Secret Warriors. De Jonathan Hickman originalmente, bueno, de Bendis también. Así que sí, fue... Es lo que pasa cuando impones decisiones creativas desde un punto de vista no creativo. No obtienes generalmente, no siempre, pero generalmente no obtienes buenos productos porque la gente que está haciendo, que tiene que hacer las historias, no tiene la mejor motivación para hacerlas bien. Sí, no es lo mismo que si viniera un escritor y dice, tengo una idea para hacer con los Inhumans, a que venga el editor y te diga, oye, te tengo trabajo, pero tienes que escribir a los Inhumans. Una cosa es lo que haces por obligación y otra muy distinta a lo que haces por gusto. Y había algunos buenos cómics, ¿eh? La miniserie de Carnage, la miniserie de... Incluso la de los Inhumans mismo, la que lanzaron Mark Waid y Brandon Peterson. No, la de Carnage era mala. El primer número de Matt Fraction era terrible. No, yo me refería a la miniserie, que es la de Warren Ellis. Ah, esa no la leí. No, pero la de Matt Fraction era muy, muy mala. Esa no, y probablemente no. Lo peor que leía de Matt Fraction. Ok, no me acuerdo si la leí o no. Si la ley era olvidable. Y la serie regular que habían lanzado Mark Waid con Brandon Peterson empezó bastante bien, pero nunca generó popularidad y no hubo forma de hacer que funcionara. Y ese es un problema. Si intentas lanzar una serie, por mucho que pongas a creativos de capacidad o talento, si no es algo que logre conectar con los fans, no va a funcionar. Así es de que, pues, eventualmente decidieron dejarlo por la paz. Si los fans no quieren leer Inhumans, no hay forma, no le puedes, aunque lo untes en chocolate y le pongas mayonesa encima y una cinta rosada, no va a pasar. Podrías aventarle toneladas de dinero a Alan Moore y convencer a Alex Ross de que lo pintara y probablemente ni así lo leería la gente si no está interesada en ello. De todos modos sería improbable que eso pasara, ¿verdad? Muy, muy improbable. Sí, las carretadas de dinero tendría no sirven. Tendría que ofrecerle un libro de ocultismo, no sé, un libro secreto Tendrías que ofrecerle un portal. O algo así al amor. Un portal interdimensional funcional, nada de qué libro. ¿Tú crees que no tiene él más libros de los que le pudieran ofrecer? Un portal interdimensional completamente operacional y estable. Y tal vez con eso lo convencería, porque ya sabemos que amor, el dinero es lo que menos le importa en esta clase de cosas. Y aún así... El retrato de Pigman. Ofrécele el verdadero retrato de Pigman, ahí tal vez... Probablemente ni así. Porque aquí volvemos a lo mismo. Del mismo modo que un fan que no quiere leer los Inhumans no los va a leer jamás, un escritor que no quiere escribir algo difícilmente lo va a hacer. Y Alan Moore es uno de los que es más de la idea de no lo hago porque no quiero. No lo puede solamente, motivar con dinero. Solo voy a hacer lo que yo quiera, entonces no. Así es de que... No. Claro. Podrían sacar del retiro a Bill Watterson. No hay una zanahoria adecuada para... Podrías para la mujer. Sacar del retiro a Bill Watterson y conversarlo a hacer una miniserie de los Inhumans y probablemente ni así conseguirías que fueran populares. Ok, Beto, dejemos de lado estas especulaciones. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Es divertido especular, Esteban. A veces sí, pero ya nos fuimos muy largo. Ok. Mugi Mon en Twitter nos pregunta, ¿les gustó la corrida de Donny Cates en Venom? ¿La recomiendan? No la he leído. Leí un par de números, específicamente los dos de los crossover con King in Black. Así que eso es el final. No la podrías recomendar. Pues aquí de entrada hay que partir por el punto de... ¿Eres fan de Venom? Si eres fan de Venom, probablemente te van a gustar. No. Si no eres fan de Venom, no tiene ningún caso que los leas, independientemente de quién lo esté haciendo. Es un cómic hecho para fans de Venom. Es tan simple como eso. Si eres fan de Venom, muy probablemente te va a gustar y te va a gustar mucho. Si no te gusta Venom, no hay por qué pensar en que deberías leerlo, sin importar quién lo escriba o quién lo dibuje. Stegman gráficamente me parece que es una elección acertada para Venom. Su estilo le sienta bastante bien. Alguien que trabajó muchísimo tiempo en Spider-Man, pues tiene dominado los básicos y su estilo es lo suficientemente sucio como para adaptarse bien a la idea de hacer a Venom en vez de Spidey. La historia de Donny Cates, volvemos a lo mismo, se presta, saben que es muy dado a escribir cosas de acción, a ser grandilocuente en sus historias, a hacer cosas que se vean espectaculares en la página. Entonces, si te gusta Venom, muy probablemente te va a gustar lo que están haciendo, pero pues es algo que tienes que recomendar siempre con ese. Si eres fan del personaje, muy probablemente lo vas a disfrutar mucho. De otra forma, yo recomendaría que ni siquiera lo intentes. A mí en particular, yo nunca he sido gran fan del personaje. Lo leí por curiosidad más que otra cosa, algunos números, de haber leído unos 5 o 6 números probablemente. Y están bien hechos para lo que es, pero no es la clase de cosas que yo disfruto. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y después tenemos de Real JJ. Al momento de empezar a leer The Amazing Spider-Man, ¿quién lo escribía? ¿Les gustaban esas historias? En mi caso fue con Jean-Marc de Macías y J.M. Straczynski. Que aquí yo quiero apuntar... Creo que fue con Straczynski también. Según yo... Porque después fui para atrás, después dejé de leerlo, después empecé otra vez y antes había leído... leí bastante de Peter Parker Spider-Man, pero me están preguntando por Amazing. Y el Peter Parker que leía era el de Paul Jenkins. Es que justo a eso iba, que según yo, de Macías nunca escribió Amazing, ¿sí? O hizo números, probablemente los de Kremes Lance Hunt, que fue crossover entre los varios títulos, y cuenten, pero según pero ese era espectacular. No, es que Kremes Lance Hunt salió en todos los títulos. Okay. Pero en la serie regular de Amazing sí estuvo muy poco tiempo. O sea, de Macías estuvo mucho más tiempo en Spectacular. Así es de que también no sé. O no sé si se refiere al personaje y no solamente al título, porque... En el caso de Amazing Spider-Man, pues yo ahí tengo un pequeño problema, porque yo empecé a leerlo desde el inicio. Entonces, ¿quién escribía? Stan Lee. ¿Te gustaban? Sí, mucho. Pero no por fue contemporáneo, fue... He contado muchas veces la historia. Cuando me mudé a casa de mis abuelos a los 8 años, me dieron una caja con casi 200 cómics, de los cuales quizás el 90% eran cómics de Spider-Man, era la edición en español, El Asombroso Hombre Araña, y pues deben haber sido más los primeros 150 o 160 números de The Amazing Spider-Man, más algunas otras cosas de lo que había publicado por acá Mag División Historietas, y según yo todo eso había aparecido antes de que empezaran a meter cómics de las otras series, entonces... Pues yo sí, empecé desde el principio y en orden. Para mí fue Stan Lee y después Jerry Conway. Fue como empecé yo con esa serie. Sí, en la época en la que yo leí cómics, o empecé a leer cómics, mejor dicho, estaba en ese momento pasando por una época de pésima fama el cómic de Spider-Man, que es la época del clon, de la saga del clon. Así que no me acerqué a esos cómics. Y lo primero que recuerdo haber leído de Spider-Man es el Spider-Man de McFarlane. Pero eso es Spider-Man a secas. Sí. Spider-Man sin adjetivo. Sí, la serie que hicieron solo para él. ¿Y que vendió cuánto? ¿5 millones de copias del número 1? No, menos. Algo así. Como 3. 3 millones. Fue los primeros cómics que pasaron del millón. Pero es que en aquel entonces también, como había varias distribuidoras, no hay números fijos. Entonces todo eso se saca por estimados. Pero si no mal recuerdo, debe ser el tercer o cuarto cómic más vendido para un lanzamiento de Marvel, detrás de los X-Men. X-Men y X-Force. El 91 y el X-Force de un par de meses antes. Que fueron, eso se calcula que andaban por ahí de los 8 y los 5 millones, justamente. El Spider-Man. Se dice que fueron entre 2 y 3, tal vez. Tal vez, porque tal ni siquiera hay números fijos como tal. Ah, cuando había más de un distribuidor de cómics. Y todavía existía la historia de Newstance, o sea, tenías que sumar cuántos vendieron estas en tiendas, y estos otros, y estos otros, y estos otros, y cuántos vendimos nosotros directamente por correo, y cuántos llevamos a estos lugares, y cuántos nos regresaron. Entonces sí era bastante más difícil llevar números exactos de cuántos se vendían los cómics. Tenías que irte con aproximaciones. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y pues esto te va a sorprender muchísimo, Esteban. ¿No hay más? Creo que no. Estoy checando a ver si queda algo sin hashtag. Sí, ya encontré una acá que por alguna razón no me apareció en la búsqueda. Uriel Espinosa. ¿Cuáles son sus amistades favoritas de los cómics? Algo así como Booster Gold con Blue Beetle. A mí me gusta el clásico Batman con Superman. Me parece que se complementan muy bien, aunque no sean Best Friends Forever. ¿Qué te pasa? Si son uña y mugre desde que escribieron que sus madres se llaman igual. Sí, Superman confió en que Batman fuese a rescatar a su Marta. Por el recuerdo de la otra Batman Marta. Confió en que, claro, y Batman confió en que Superman iba a detener la máquina. Beto, ¿te das cuenta de que aquí hay una diferencia de Martas de la que nunca hemos hablado? Ok. Tenemos una Marta que vivía en una granja y otra Marta que era socialité millonaria y que probablemente tenía abrigos de Marta. Abrigos de Marta, Beto. Marta usando un abrigo de Marta. Híjole, sí. Pero esa es la Marta sin H. Si alguien se entera de esto, Snyder va a hacer alguna cosa multimillonaria por ahí. Seguramente no me va a dar ni un quinto y ni siquiera crédito el bastardo. imagínate a Marta usando un abrigo de Marta. O de bisón. También puede tener abrigos de bisón. Ah, sí, de muchas cosas. O tal vez era como Cruella de Vil y tenía abrigos de dálmatas, Beto. Puede ser. Abrigos de chinchilla. Pero la chinchilla no, Beto. ¿Por qué no? Ok. O sea, entre más pequeño el animal, más valiosa es la piel por los que necesitas para hacer una pieza. Sí, está bien. Pobrecita la chinchilla. A ver. Sí, el de Superman Batman, no sé. No sé si me gusta tanto la amistad, entre comillas, de pre-crisis y la post-crisis. Es como, son amigos, no son amigos. Son amigos, no son amigos. Son amigos súper cercanos, después no lo son. Ha variado demasiado, DC todavía no se pone de acuerdo. Hace una cosa u otra según le convenga. ¿Es el problema con esa continuidad que se reinicia y resetea cada rato? Creo que te crea esas instancias en las que no sabes si va o no va. Y tienes que estar preguntando, ¿esto todavía cuenta o ya no? Porque no sabes cuál es el caso. Y si nos vamos a las de DC, yo creo que en DC hay algunas que habríamos que marcar más, ¿no? Como podría ser la de Barry Allen con Hal Jordan, la a mi enemistad entre Hal Jordan y Oliver Queen, y después la de reconstrucción generacional entre Wally West y Kyle Rayner. Pero en general, fíjate que creo que en DC no trabajan muy bien este tema de las amistades. Si fuera de la de Booster y Blue Idol, no hay alguna que puedas pensar así como una amistad duradera. Del lado de Marvel, pues creo que tendremos que irnos a un clásico que también ha caído en el olvido mayormente porque unas personas no andan por ahí. Está Spider-Man Human Torch, está Wonder Man Beast, que es de las que la gente tiende a olvidar y que también me parece que es de las amistades legendarias en cómics de superhéroes. Si nos vamos fuera de Marvel y DC, había que pensar en Archer y Armstrong, Quantum and Goody. Yo diría que una que me gustaba mucho era la de Oberon y Maxwell Lord, pero eso ya quedó absolutamente destruido por cáncer y por traiciones Geoff Johns gigantescas. Por Batman ser primero y después Geoff Johns y todos los compinches, los más grandes villanos de DC. Sí, a nivel de amistad. Es que el tema con Blue Beetle y Booster Gold es que eran un par de cabros chicos molestosos, básicamente. Eran unos personajes que se dedicaban a crear problemas. Esa era su función dentro de la Liga de la Justicia. Entonces no tenían ni mucha evolución, salvo un par de historias, ni mucha profundidad. En cambio, en el caso de Oberon y Maxwell Lord, tenían esta especie de... Era algo así como Batman y Alfred, donde Alfred no tenía absolutamente ningún respeto, y de a poco esta relación y estas respuestas cáusticas de Oberon van modificando la personalidad de Maxwell Lord. Maxwell Lord, hacia el final de la Liga de la Justicia, de la época de Giffen y de Matteis, era mucho mejor persona que Maxwell Lord cuando hace su aparición como personaje de la Liga. Pero por supuesto todo eso fue absolutamente destruido con posterioridad. Sí. Otra que creo que también durante el tiempo que duró fue muy bien trabajada, la de Doc Ramsey con Warlock. No, eso no lo leí. ¿Nunca leíste los New Mutants? ¿Los New Mutants? No. Qué mal. La relación entre Cypher y Warlock es de las grandes amistades que la han rescatado en años recientes. E incluso los volviste a ver juntos en Ten of Swords. Sí, sí. Sí, los vi juntos en Ten of Swords, donde justamente se transforma en una espada Warlock. De los mutantes, creo que han hecho en ciertas etapas, ha habido casos. Y Nightcrawler primero con Colossus, diría después que, a cierto punto con... ¿Dirías que qué? Diría que la amistad de Flash, de Barry Allen, que me gustaba más, era con Elongated Man, no con Barry Allen. Con Hal Jordan. En la Liga de la Justicia Internacional. No, antes. Y después se empieza a dar esta... En la Liga de la Justicia Internacional lo empiezan a tratar como que Elongated Man es algo así como un tío de Wally West. Y lo trata de una forma un poco condescendiente que a él le irrita mucho. Pero era más amigo, bueno, de antes. El tema es que Hal Jordan... Hal Jordan, Beto. Ya hemos hablado muchas veces de que Hal Jordan es una mala persona y nadie debería ser su amigo. Aunque después no la trataron de vender en reversa, ¿no? Pues está la miniserie, está, bueno, maxiserie más bien, de Brave and the Bold, de Mark Waid y Barry Keoghan, donde pues casi lo convierte en un bromance. Sí, justamente. Yo recuerdo que me burlaba mucho de que hay una portada en la que están ellos dos y Oliver Queen, y me da mucha risa la portada, porque tenía el mismo diseño de una portada de George Pérez de los Avengers, en la que para fines prácticos era un enfrentamiento o discusión entre Vision y Wonder Man respecto a Wanda. Entonces tener eso y tener una discusión entre Barry y Oliver alrededor de Hal, me dio mucha risa por todas las razones equivocadas. Estaba pensando que no se me ocurren tantos cómics modernos donde se trabajen esas amistades. En mucho del equipo y de enfrentarse al malo, pero eso de ir construyendo amistades entre los personajes, no mucho. Es que en los cómics de equipos es más sencillo, ¿no? Porque podríamos decir que, por ejemplo, los New Teen Titans de Pérez y Wolfman, sí hay una relación de amistad entre varios de los miembros. Hasta cierto punto, la amistad que tiene ahí Wally con Dick es una de las más marcadas durante ese periodo, pero solamente en ese periodo. Se van Wolfman y Pérez y a todo el mundo se le olvida qué tan cercanos eran como amigos. Entregar y Víctor lo intentaron, pero nunca lograron que creciera mucho. En el caso de los X-Men, digo, por temporadas lo han logrado con algunos personajes, incluso dependiendo del escritor que tengas, se las arreglan para hacer que algunas funcionen donde no deberían. Y en el caso de X-Force, por ejemplo, en alguna época Fabián Icieza logró que funcionara una amistad entre Shatterstar y Richter, que después sí fue tomada por los escritores y llevada mucho más allá. Pero vamos, así que perduren, pues creo que son pocas, ¿no? Más allá de las que mencionábamos de Marvel, estas de Spider-Man y Human Torch, que podríamos decir lo mismo de Spider-Man y La Mole, ¿no? Es una amistad que funciona un poco distinto, porque lo que hace que sea natural con Human Torch es la cercanía en edad entre la Antorcha y Peter Parker, a diferencia de Comic Grimm, que es, sí pueden tener una relación de amistad, pero es más una relación como con el tío buena onda. Sí. Ahí podríamos argumentar que se convierte... Y en el caso de Víctor Igar era... Se convierte en el tío buen sustituto. Ya. En el caso de Víctor Igar era tratar de imitar la relación entre Human Torch y The Thing, que se da mucho en los cómics de DC, de tratar de imitar exitosas de los cómics Marvel. Sí, que es normal, y no nada más volteas a ver al de enfrente a ver qué está funcionando y tratas de buscar algo que tenga un efecto similar, ¿no? Sí. Sí, no, creo que eso podría ser, se nos ocurre por ahora. Mira, ya recordé una amistad que me gustó y que estaba bien trabajada, la de Robin Damian Wayne y la de Superboy Joseph Kent. Ok. Esa diría que es reciente y diría que estuvo por bastante tiempo bastante bien trabajada. Brian Michael Bendis la hizo tira, pero ha tratado de recordar que existía. Pero fue, no sé, habría preferido que esa serie siguiese. No digamos que el cambiarla por la Legión de Superhéroes de Bendis fue un buen cambio. Sí, no, creo que no. Ya vi por qué no apareciste en la búsqueda del hashtag. A Uriel se le fue un dedazo y le puso como Conic Versor responde. ¿Conic Versor? No, Conic Versor. O sea, puso una N en lugar de una M. Ese fue el problema. Yo decía, pero tal vez debiéramos ser Conic Versor, Beto. Tal vez debiéramos ser Conic Versor porque tendríamos menos sitios clones. Sí, pero probablemente la gente no entendería de qué se tratara y tendrías por aquí a cartógrafos pensando que aquí nos dedicábamos a hablar de proyecciones cónicas o cosas por el estilo. En verso. No, porque algo así. Porque un cartógrafo sí entendería el verso como universo. Beto, ¿qué te parece si pasamos a revisar las noticias espera, de esta semana? Espera. Queda una más. ¿Qué pasó? Que también está sin etiqueta, de Adrián Leo, que no recuerdo que haya mandado una pregunta antes. Y dice, saludos, ¿qué recomendación de cómic mexicano pueden mencionarnos? ¿Qué recomendación de cómic mexicano, pues? Insisto, pues acá no tenemos cómic regular, hay mucha novela gráfica, mucha producción nacional. Yo ahí te recomiendo que te eches un clavado, sobre todo en lo que está produciendo en webcómic a nivel nacional. A mí me gusta mucho el trabajo de algunos autores que tienen por ahí ya obras acumulándose. Está el caso de Díaz Espinosa, de Alejandra Gámez, alias de The Mountain with Teeth. están, puedes buscar el catálogo de los ganadores del concurso de Pixelatl, que cada año publican 4 cómics en un formato bastante pequeñito, para que te hagas una idea de qué es lo que se está produciendo por acá, porque realmente proyectos de cómic como tal, forma serializada y demás, más allá de lo que hacen en Corteza Editorial, que son los amigos por los que hemos hablado de ellos, como son Niebla, Crónicas de Amaltea, Fairy Bitches, que son cómics mayormente de fantasía y orientados a niños y adolescentes, son de los pocos esfuerzos que hay por hacer cómics serializado en términos de novela gráfica. Lo que están haciendo Nostromo Ediciones, ahora asociado con Editorial Perro Muerto como pura pinche fortaleza, pues también están haciendo un esfuerzo por tratar de que algo de cómic independiente tenga salida a través del formato de novela gráfica, y ha habido por ahí algunos esfuerzos más que interesantes. El concurso que hacen cada año, pues el ganador de la segunda edición, pues se vio retrasada la impresión ahora, pero lamentablemente, como no tenemos una industria como tal, lo más fácil es que encuentres material en la red. Hay mucho webcómic, que algunos de ellos después lanzan su campaña de fondeo a través de Kickstarter para que sea una empresa, pero es donde encuentras más cosas. Pero más allá de algunos de los títulos que ya mencioné, no se me ocurre alguna otra cosa por ahí que pudiera hacer. No sé si... Ahí sería bueno si hay lectores que estén un poquito más enterados de proyectos nacionales, que nos echen un grito y nos apunten hacia allá para ver a qué podemos echarle un ojo. Así es. Ok, Beto, ¿ahora sí? Sí, según yo, ahora sí fue todo. Ok, pasemos entonces a revisar las noticias, de las cuales, como anticipaba, no sé nada porque andaba literalmente donde el diablo perdió el poncho. ¿Qué viste tú de noticias de esta semana? Yo lo que quiero saber es por qué el diablo tenía un poncho y qué hizo con él, en dónde lo dejó o cómo fue que lo perdió. Beto, el poncho probablemente quedó en la punta del cerro o en la quebrada del ají. No estamos seguros. Ah, ok. ¿Y por qué lo estaba usando? Probablemente porque tenía frío. El diablo tenía frío. ¿Esto tiene que ver con la temperatura del infierno? No lo sé, Beto. A veces en la montaña la temperatura baja muy rápido en la noche y sube muy rápido en el día. Así que es probable que haya salido tarde, le haya dado frío. Se sacó el poncho porque salió el sol y empezó a hacer calor y se le olvidó llevárselo. Aquí la otra pregunta es... Sí, por eso puede haber quedado en la punta del cerro o en la quebrada del ají. En una de esas partes se le perdió. La otra pregunta que eso provoca es, si todo el tiempo hay fuego eterno en el infierno, ¿por qué el diablo tendría un poncho? Ah, pero el diablo se lo puede haber procurado cuando andaba paseando en la quebrada del ají, Beto. Entonces esto provocaría que si alguien se encuentra ese poncho después se convierte en una leyenda urbana, y si así como dicen las abuelitas de las motocicletas, ¡ese poncho es del diablo! Tiene que hablar con Pedro Urdemales, probablemente algo tenía que ver con ese. Ok. ¿Qué noticia, Beto? Bueno, pues eso fuera más para tratar de poner un poquito de bienes a esto, porque creo que la noticia más importante que tenemos el día de hoy, 8 de marzo, voy a conocer que este domingo falleció el artista Frank Thornet, que probablemente a algunos fans de cómics de fantasía por ahí ubiquen su trabajo, sobre todo en Red Sonja, y probablemente sea su obra más popular, todo lo que hizo con este personaje en los años 70. Es un artista que muchos ubicaban como un especialista en fantasía erótica, pues porque justamente la versión que él hacía de Sonja era una de las más sexualizadas. Incluso muchas de las comisiones que él hacía en convenciones, pues eran versiones un poquito más risky de este personaje. Más allá de eso, él trabajó haciendo sus propios cómics cada vez más experimentales, pero de su trabajo propio. Mucho de lo que él hacía, pues justamente eran cómics eróticos. Había colecciones que eran incluso con el título de The Erotic Worlds of Frank Thornet. Si llegan por ahí a ver ilustraciones suyas o le echan una búsqueda a su nombre, pues descubrirán que era un artista con un estilo mayormente realista en cuanto a fondos, proporciones, la forma de dibujar gente, la ropa en las calles, pero con un gusto por la fantasía, en donde sí de repente exageraba un poquito la carga sexual del mismo. Un artista muy veterano, tenía 90 años de edad, y fue, además del trabajo que hizo para Marvel, quizás haya quienes lo ubiquen por tiras que hacía para Playboy o para Heavy Metal, o en algunas tiras cómicas de las de licencias más antiguas. Llegó a trabajar durante algún tiempo en cosas como Flash Gordon o Jungle Jim. Así es de que pues un artista veterano de estos que también muchísimo tiempo en el medio, falleció a los 90 años de edad, Frank Turner. Ok, Beto, ¿qué otra noticia? Y pues no veo muchas noticias que valga la pena comentar. ¿Tú te encontraste con algo por ahí de casualidad? No, supe en mi retiro que habían aparecido tal vez algunos trailers por ahí, pero no he podido verlos, porque llegué hace unas 3 horas, más o menos, que las he empleado en dormitar y tomar agua, porque hacía muchísimo calor. Pues sí, no, veo muchos de lanzamientos, son de equipos creativos, nuevas series, portadas variantes, pero nada, creo que nada que valga la pena. Nada comentar. Realmente, ok. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics y también al comentario del final de WandaVision, que lo vamos a hacer hacia el final de este podcast? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana antes de irte de semivacaciones? Ok, antes nada, pero durante leí varias cosas. A ver, ¿cuál puedo comentar? Voy a comentar mi favorita y si tengo tiempo voy a comentar la otra. Mi favorita es Family Tree, que es un cómic publicado por Image Comics, escrito por Jeff Lemire con dibujos de Phil Hester. Hace tiempo que no veía a Phil Hester dibujando. Y que es un cómic de ciencia ficción donde con algunos pequeños saltos temporales iniciales y un salto temporal fuerte hacia el final, se relata un cambio en el mundo. Esto es parecido un poco la trama a... ¿cómo se llama esta película de M. Night Shyamalan? El evento, creo que era. ¿Cuál? The Happening. The Happening, creo que era, en inglés. ¿The Happening, la de los árboles asesinos? Exacto. Spoilers. Aquí tenemos una familia que está encabezada por la madre, que es Loretta, que tiene dos hijos, un hijo adolescente problemático y una hija pequeña. Digamos, el equivalente a cuarto básico, cuarto grado, debe tener unos 9, 10 años, algo por el estilo. Entonces, en un día común y corriente en el que está en su trabajo que odia, que es ser cajera de supermercado, recibe la llamada de que su hijo se metió en problemas. Entonces se ve obligada a abandonar temprano el trabajo, ir a buscar a su hija y posteriormente ir a buscar a su hijo, conversar con el director y tener nuevamente una conversación con el hijo. Y al principio no le presta mucha atención, pero su hija se empieza a quejar de que tiene un sarpullido, algo le molesta en el brazo, le pica. Entonces ella lo ve y se ve como una pequeña irritación, un tanto negra, un poco preocupante, pero no le presta demasiada atención porque tiene otros problemas. Y la niña, en un momento en el que está esperando que su mamá solucione el problema de su hijo, se le acerca un anciano y le ofrece algo que le podría ayudar para recuperarse. Cuando la madre sale, recoge a sus hijos, se va a la casa y le dice a la hija que se deje de rascar, que eso solamente va a agravar la herida. Y la niña le muestra que parece que el sarpullido había aumentado y se descubre el brazo y tiene una rama que le está saliendo del brazo. Obviamente que la mamá se preocupa muchísimo. Llegan a la casa y le dice: hija, tenemos que llevarte al hospital. Y dice: sí, mamá, que parece que también me está saliendo algo en la espalda. Y le levantan la polera y descubren que también su espalda se ha transformado en la corteza de un árbol y le está saliendo una rama también en la espalda. Entonces, ahí ya entra en franca desesperación la mamá, no sabe qué le puede estar pasando a la hija. La sube al auto y parte con su hija y su hijo acompañándolo hacia el hospital. El padre no está. En algún momento desapareció de la vida de la familia. Y mientras van llegando al hospital, o viajando hacia el hospital, se dan cuenta que alguien parece que los está siguiendo y los golpea, los choca y los tira contra un costado del camino. Y se acerca un grupo de hombres armados que los tratan de secuestrar. Entonces, el mismo anciano que se había acercado a la niña, toma una escopeta, sale de cualquier parte y le empieza a disparar a todos estos agresores. Y resulta ser el abuelo paterno de la familia, el padre del esposo de Loretta, quien aparentemente sabe algo de lo que le está pasando a la niña y les dice que se suban, que vayan con él, porque las personas que los chocaron las quieren capturar y no van a encontrar ayuda en nadie más porque nadie más les va a creer qué es lo que les está pasando. Entonces aquí se inicia un rápido y fuerte descenso de una vida normal a una vida absolutamente modificada y alterada por esta enfermedad, esta afección que aqueja a su hija, que de alguna forma ella se está aparentemente transformando en un árbol. Y bueno, no les voy a decir todo lo demás que pasa porque les echaría a perder la historia, pero esto se relaciona con la desaparición del padre. Y hay una serie de elementos que están relacionados tanto a la desaparición del padre como al rol que desempeña el abuelo, que tienen que ver con las relaciones familiares entre estas personas, el padre, la madre y el abuelo, la relación del abuelo con el padre y esta extraña afección que podría alterar definitivamente la vida, el curso de la vida de estas personas. Family Tree, como dije, funciona con esta técnica de los saltos temporales, donde te dan al principio te dan pequeños vistazos del futuro, hasta que te das cuenta que en el fondo el futuro no es el futuro es el presente, y lo que estás viendo en realidad, la historia que te están contando, pasó hace aproximadamente 20 algo años desde el momento en que el personaje te está contando lo que está pasando ahora en el presente. Y la verdad es que está bastante bien, como suele pasar con los cómics de Jeff Lemire. Está muy bien pensado, muy bien trabajada la caracterización de los personajes. Phil Hester es un artista muy bueno, que me gustaría verlo más. Y que hace aquí un trabajo, digamos, al nivel que acostumbra. Si lo conocen, si han visto su trabajo, por ejemplo, en Green Arrow, en Detective Comics y en varias otras cosas. Aquí se desempeña a un nivel similar, mejor diría yo, porque también es un artista más experimentado, a pesar de que ha hecho una buena parte de su carrera en los últimos 10-15 años como escritor. Fue escritor de Wonder Woman y otros cómics. Así que es bueno, en mi caso, que siempre he sido fan de su trabajo, verlo nuevamente dibujando cómics. Así que Family Tree, sin ahondar más en la trama, es un cómic de ciencia ficción con fuertes elementos de caracterización de personajes dentro de una familia y tiene una expansión tanto metafísica, filosófica, existencial, etc. Una vez que los elementos de ciencia ficción se empiezan a desarrollar, se da una serie de contextos en los cuales se van relacionando los personajes que expanden el universo de la historia y la implicancia de lo que está ocurriendo en ese momento. Así que se los recomiendo. El primer arco argumental son 8 números y ya va por el número 13 aproximadamente la serie. Suena bastante bien. Yo recuerdo que vi el anuncio, pero me sonó a la clase de cosas de Lemire que son de desarrollo lento. Decidí darle algún tiempo. No pensé que llevara tantos números, pensé que llevaba menos. Sí, ya lleva bastante. Empezó en 2019. Okay. ¿Qué leíste tú, Beto? Pues otra de las cosas que traía con ganas de releer, porque había leído la miniserie original, es Resident Alien. Este cómic que a lo mejor mucha gente no ubica, es una miniserie que originalmente se publicó en 2012 y a partir de ahí empezó a funcionar como serie de miniseries. Actualmente está apareciendo lo que sería la sexta miniserie ya de este título, que ganó cierta notoriedad en los últimos meses, ya que el canal Sci-Fi compró los derechos para hacer una adaptación como una serie de televisión, y esta se estrenó hace un par de veces a través de esa cadena. Es una serie protagonizada por Alan Tudyk, y me causó curiosidad porque empezaba a ver avances y comerciales. Todavía no tiene ningún canal en que la esté distribuyendo en América Latina, entonces no la he visto, pero me da mucho la atención y me recordó lo poco que había. Parecía que estaba rescatando el tono de la miniserie original, así de que decidí rescatarla para echarle un vistazo y ver algunas de las otras miniseries que no había leído. Así es de que me leí las primeras tres miniseries publicadas para fines prácticos entre 2012 y 2015. Cada una de ellas es de 4 números, pero con truco, porque todas ellas empiezan con un número 0, que originalmente se publicó de forma serializada en las páginas del intento más reciente de revivir Dark Horse Presents Comics, que es la antología de esta editorial. La historia sigue a un extraterrestre que sufre un accidente, su nave se estrella en la Tierra, y mientras espera a que alguien de su planeta venga a rescatarlo, pues se asienta a vivir en un pequeño pueblo de los Estados Unidos que nunca especifican en dónde está, un pueblo cualquiera de esos pueblos pequeños rodeados de bosques y un lago, y él tiene poderes mentales que le permiten influir en la mente de los seres humanos, así es de que no pasa problemas para ocultarse, porque a pesar de que él tiene y la piel en color púrpura y solamente tiene cuatro dedos en cada mano y orejas puntiagudas, grandes ojos negros, y toda la gente lo ve como si fuera un humano normal. Nadie reacciona a su apariencia porque todos ellos lo ven como si fuera una persona cualquiera. Originalmente él se muda a las afueras de este pueblo que se llama Patience y vive en una cabaña junto al lago, se dedica a pescar, y la historia que le cuenta a las pocas personas con las que interactúa es que es un doctor retirado que ahora está haciendo investigación propia por su cuenta y en su tiempo libre. Esto cambia cuando el sheriff del pueblo y unos alguaciles van a visitarlo un día, lo sacan literalmente del lago donde estaba pescando para pedirle su ayuda. Él intenta evadirlo, se rehúsa un poquito a qué es lo que desean de él, y le explican que hubo un crimen en el pueblo y necesitan su ayuda para poder empezar con la investigación. Él dice, ok, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no se lo piden a su doctor regular? Yo no tengo experiencia con esta clase de cosas. Y le explican que la víctima del homicidio pues fue precisamente el doctor del pueblo, así de que no hay nadie más que pueda hacerlo. Un poquito regañadientes y pensando que le preocupa la idea de visitar el pueblo y verse rodeado de más seres humanos, finalmente accede y acompaña al sheriff y al alguacil al pueblo y lo llevan hasta la clínica local, en donde en el porche de la misma encuentran el cadáver del doctor en la parte de atrás de la clínica. Y tras una breve inspección, pues les da algunos detalles. Resulta ser que es alguien con una fuerte capacidad de observación. Entonces, nada más de visitar el cuerpo, les explica que fue asesinado por la espalda con un arma cerrada, probablemente por un hombre diestro y más alto que el doctor, quien probablemente lo apuñaló por la espalda antes de abandonar el cuerpo justo en donde estaba. Se sorprende un poco. Vaya, doctor, parece que sí tiene experiencia con temas de medicina forense. Y dice, no, más bien es que creo que solamente soy muy observador. Él ya está con la idea de que dice, bueno, ya que les llego para empezar, ¿me pueden por favor llevar de regreso a mi cabaña? No quisiera pasar demasiado tiempo aquí y tengo una investigación propia con la que continuar. Antes de que el alguacil o el sheriff puedan reaccionar y llevarlo, entra otra persona en escena. Descubrimos que es el alcalde del pueblo, quien se acerca a él y de forma salamera lo convence de que el pueblo lo necesita, porque la gente va a tener necesidades y tardará algún tiempo en que venga otro doctor. Le dice que ya consiguió un interno recién salido de la escuela, pero va a tardar una semana en llegar, y le pide que por favor se haga caso de atender la clínica local durante esa semana y mientras llega un doctor a hacerse cargo de la plaza permanente. Así es como este alguien que adopta el nombre de Harry Barkspiegel, un médico de ascendencia holandesa, según lo que les cuenta, pues de repente se ve viviendo en medio de la ciudad. Todo esto pasa en el número 0. En el número 1 ya lo vemos cómo se empieza a adaptar a la vida ahí, y está teniendo que lidiar con la idea de que nadie se ha comunicado con él para avisarle cuando llegue el reemplazo, y aparentemente el alcalde lo está evadiendo. Él tiene la idea de que algo pasó con el médico que pensaba mudarse a la ciudad y que probablemente no va a llegar, pero está ya tan a gusto conviviendo con el resto de la gente en el pueblo que incluso si se queda con la plaza del médico regular es algo que no le molestaría en lo más mínimo. Él menciona que el convivir con tantos humanos es algo que encuentra atractivo, porque descubrió que tenía una cierta empatía por tratar de conocer sus historias. Esta capacidad que tiene de observación se convierte en una herramienta muy útil, porque no solo le permite entender mejor a la gente a su alrededor, sino que termina por ser el responsable de ayudar a resolver primero el asesinato del doctor y después pues decide quedarse en el pueblo y seguir ayudando a la policía a resolver todos estos misterios que se van presentando. Es un cómic que se lee de forma muy muy ágil. Es una historia escrita por Peter Hogan y con arte de Steve Parhaus, dos veteranos del medio que, con muchísimo tiempo de experiencia, que según entiendo ellos habían colaborado en algunos números de la serie de The Dreaming, este spin-off de Sandman publicado a finales de los años 90, y desde entonces habían tenido ganas de hacer algo juntos. Eventualmente, cuando a Hogan se le presentó la oportunidad que le pidieron que presentara propuestas en Dark Horse, se comunicó con Parhaus para ver qué quería hacer. Parhaus le dijo, quiero hacer algo con un alien, y Hogan no quería ser un invasor extraterrestre ni una historia tal cual de ciencia ficción del espacio, así es de que pensó que podría ser con un alienígena que resultase interesante y un poquito más acorde a las necesidades de historia de algo que él quisiera hacer. Y entre ambos pelotearon algunas ideas y llegaron a esta idea de tener a un alienígena que está varado en la Tierra y cómo interactuaría con humanos en un pequeño pueblo. Y en alguno de los primeros números aclaran que esos poderes mentales con los que cuenta Harry le permiten, sin mucho esfuerzo, pasar desapercibido en medio de la población humana porque nadie lo verá como alguien distinto, aunque él tiene entendido que aproximadamente una persona en 1 millón podría no verse afectada por sus poderes y verlo como realmente es. Así es de que él dice que esos son números con los que puede vivir, pero cuando lo piensas un poco, pues no son tan poco, porque si es uno en 1 millón, pues quiere decir que quizás unos 7 millones de personas en el mundo podrán verlo como lo que realmente es. Es un cómic bastante entretenido, tiene una cierta carga de humor muy, muy ligero. No, nunca llega a tener un tono de comedia, pero sí juegan un poquito con esta idea de lo que es alguien ajeno a la humanidad viviendo en medio de seres humanos en un pueblo pequeño, donde pues aparentemente nunca pasa nada, pero pues curiosamente después de esa primera investigación de homicidio y pues los cadáveres empiezan a multiplicarse en un pueblo en el que aparentemente nunca pasaba nada, lo cual lo tiene un poquito consternado. El cómic se deja leer bastante bien. El estilo de Peter Hogan para escribir es mayormente a base de diálogos. Es más puro estilo de los cómics, donde prácticamente no hay cajas de texto, no hay descripciones. Entonces todo el desarrollo, tanto de la trama como de personajes, se da a partir de las conversaciones entre ellos. En cuanto al arte, Steve Parkhouse es un artista veteranísimo, de tener más de 50 años trabajando en el medio. Como todo artista británico que se respete, pues él salió de la 2000 AD, donde colaboró con muchos de los mejores artistas del Reino Unido. Yo creo que la primera vez que vi su trabajo fue cuando hacía de Boyefri Saga con Alan Moore. Sé que estuvo en algunos seriales de la 2000 AD escritos por Grant Morrison y por Mark Millar. Y pues más allá de lo de Boyefri Saga, lo conocía por su trabajo justamente en la serie de The Dreaming. Y cuando aparecieron las reimpresiones de los cómics británicos de Star Wars, él había sido el responsable de dibujar los de Alan Moore. Esto que apareció por ahí en varias colecciones. Si buscan los cómics de Star Wars de Alan Moore, pues descubrirán que los que no están dibujados por Alan Davis tienen arte de Steve Parkhouse, un artista bastante completo que además él mismo se encarga de entintarse y de realizar el color, y hace un gran trabajo creando la ambientación de este pueblo pequeño. Pero quizás aquí lo que se hace evidente después de que empiezan a darle los es que lo que ayuda a que el cómic termine de funcionar es su excelente manejo de expresiones faciales. Tiene un trazo muy, muy limpio, muy suelto, hace rostros muy característicos, pero sus expresiones faciales venden a la perfección la idea de lo que está contando la historia. Así es de que si no lo conocían, se los recomiendo bastante. Cada una de las miniseries ya ha sido recolectada en tomo de colección. Y hace un par de años apareció un ómnibus, justamente pensando en la idea de que iba a existir la serie de televisión. Así es de que pues es una buena forma de entrar a la historia. Las 5 miniseries que ya existen, pues están todas, cuentan una historia autocontenida, aunque sí van construyendo un poquito la historia global. Y como mencioné, esto partió en 2012. Ha salido aproximadamente una miniserie cada año, se tomaron después por ahí una pausa. Y la nueva miniserie pues partió justamente un poco antes de que se estrenara la serie de televisión, justamente pensando en ayudar a promover a la misma. Así es de que pues si le pueden echar un ojo, se los recomiendo bastante. Resident Alien de Peter Hogan y Steve Parkhouse, publicado por Dark Horse Comics. Ok, suena como algunas de las series que me gustan a mí. Ah, ¿cómo se llamaba esta? Varias de estas series de los 90 y los de los 2000, siempre con un pueblo que extraño, de alguna forma a la gente le gusta y llega algún personaje distinto. ¿Qué? Pero está interesante el giro. Esta serie, si lo hubiera publicado Vértigo en los 90, hubiera estado ideal. Es un cómic que, pese a que el tema es justamente un extraterrestre, es un cómic muy humano. O sea, lidia mucho con la motivación de la gente en un pueblo pequeño, las relaciones que están entre ellos. Y es todo desde el punto de vista de este forastero que llega al pueblo y se relaciona con ellos. Y, digo, te plantan muy rápido esta idea de que es muy observador. Así es de que termina por hacerte un desglose de algunas de las tendencias de la gente, entonces hace una crítica no solo a los individuos, sino de la sociedad en general, que me parece que es uno de los aspectos que muchas veces la gente no entiende muy bien de lo que es la ciencia ficción, pero es uno de los que trabaja mejor en cómo extrapola para hacer comentarios sobre lo que es la sociedad humana a partir de un punto de vista externo, en este caso lo que pensaría un extraterrestre viviendo en medio de nosotros. Ok, me recordó, por algún motivo me recordó a Northern Exposure. La ambientación, como sea que se pronuncie. La ambientación del pueblo puede ser, porque parece que es un pueblo en medio de las montañas, rodeado del bosque, un poquito aislado de las grandes ciudades y donde todo el mundo se conoce. Entonces, en ese aspecto, sí. Entonces, imagínate que tuvieras el pueblo de Northern Exposure y tuvieras un personaje que fuera un extraterrestre viviendo en medio de ellos. Ese es más o menos cómo funcionaría. Ok, Beto. Otro cómic que leí este fin de semana es Excellence, que es un cómic que empecé a leer la semana pasada. Y que es publicado también en este caso por Image Comics, escrito por Brandon Thomas con dibujos de Cary Randolph, que son los creadores del concepto, y colores de Emilio López. Es como una mezcla, podríamos decir, de Harry Potter y Creed, podría ser, donde tenemos un personaje que es el protagonista, que Brandon Thomas lo dibuja. Los dos personajes principales son básicamente Michael B. Jordan en distintas películas. El protagonista es Michael B. Jordan en Creed, y el hermano, en realidad es un hermano putativo, es Michael B. Jordan en Black Panther, básicamente, porque físicamente son muy similares. Tienen el mismo tipo físico de Michael B. Jordan, que su perfil es muy característico. Y el peinado es idéntico. Y esto es algo así como Harry Potter, en el sentido de que trata sobre magos. Sobre una familia de magos, que son los Dale. Donde el hijo, el orgullo del padre, tiene una característica especial. Que es que no logra desarrollar sus poderes rápidamente. El nombre del protagonista es Spencer Raymond Dales, y él es hijo de uno de los magos más importantes de esta sociedad de magos, y del orgullo del padre de exhibirlo prácticamente como Simba en el Rey León a la sociedad, empieza una creciente preocupación, desconfianza, y se empieza a volver una relación tensa. Este orgullo inicial se transforma en desdén, en desinterés, en presiones, en una relación donde el padre siempre exige que el hijo sea extraordinario, y el hijo lo intenta, pero aparentemente carece del talento, o carece del, en este caso, del poder puro para tener una carrera como mago equivalente a la extraordinaria carrera que ha tenido el padre. Entonces, este hijo se desarrolla o crece con una enorme rabia en su interior, porque ha sido constantemente postergado, humillado y dejado de lado, porque no es capaz o le ha costado mucho desarrollar las habilidades que se esperan de él. Tiene esta otra cara del privilegio, en el sentido de que por un lado lo tiene todo, es hijo de un padre poderoso, pero también tiene una exigencia enorme que no ha podido cumplir. Y es un joven, tiene apenas 15 años, cuando logra por fin estar preparado para enfrentarse a su rito de iniciamiento. O de iniciación, perdón, que corresponde, de acuerdo a lo que logro entender en esta sociedad de magos, los magos están destinados a manipular la vida de los seres humanos. En este caso, vale la pena mencionar que todos los personajes son negros, los creadores son afroamericanos y todos sus personajes son afroamericanos, o la gran mayoría de los personajes de la serie son afroamericanos, y se convierten en magos que están destinados a influenciar la vida de distintos sujetos de gran potencial. Son personas de alto potencial, PHP, a los cuales tienen que, un poco como el buró de esta película, ¿te acuerdas cómo se llamaba, Beto? Con Matt Damon. ¿The Adjustment Bureau? Sí, The Adjustment Bureau. tienen que preocuparse de que la vida de estas personas vayan en cierta dirección, de que conozcan a las personas correctas, de que consigan el trabajo correcto y de que prosperen en la vida. Entonces estos magos viven esta vida paralela, ocultos e interfieren en algunos momentos, y este rito de iniciación consiste en su primer objetivo, la primera persona a la que tiene que afectar de una forma positiva. Y se trata de un joven que invitó a salir a una mujer, pero que carece del coraje para pedirle que se case con él. Entonces su objetivo es simple, tiene que llegar hasta él y afectar su vida de tal manera que le pida matrimonio y que ese matrimonio sea exitoso. Sin embargo, como es una prueba, enfrenta la oposición de un grupo de magos, entre ellos su hermano putativo, que no recuerdo el nombre del personaje en estos momentos. Entonces la historia se desarrolla principalmente en el triunvirato de estos personajes: el padre, el hijo biológico, el hijo putativo, que es levemente mayor que el hijo biológico y que, contrario a lo que pasa con Spencer, desarrolla sus habilidades con mucha rapidez. Se trata de un niño que, de alguna forma, a pesar de no venir de ninguna familia destacada, desarrolla sus habilidades como mago y el padre lo adopta. No sé si lo adopta legalmente, no lo aclara el cómic, pero por lo menos lo adopta dentro de la familia, lo protege, se transforma en su mentor y en su figura paterna, porque no tiene su propia familia que lo apoye. Entonces, uno de los personajes que es más importante para el protagonista, para Spencer, es su abuela materna. Y su abuela materna le da distintos consejos, le dice específicamente cómo superar esta iniciación. Y en algún momento ella sufre una enfermedad. Justo después de que es exitosa esta iniciación, ella sufre una enfermedad, sufre algún tipo de accidente vascular que la deja postrada, casi en coma. Pasa a ser un fantasma de la mujer que era. Y en la desesperación, Spencer decide que lo que debieran hacer él y su padre es infiltrarse en los cuarteles generales de esta asociación de magos o de hechiceros y recuperar algunos hechizos que le permitan salvar a su abuela, que le permitan restituirla a su estado anterior a este accidente. Y el abuelo le explica, o sea, el papá le explica que no, que las reglas del mundo no funcionan así y que él no puede hacer eso porque le puede costar mucho a la familia. No especifica qué, pero le puede costar mucho. Bueno, él no escucha estos consejos y decide simplemente infiltrarse, tal como ocurre en Harry Potter hacia el final, cuando tienen que meterse al Consejo de la Magia, todo eso. Tiene que infiltrarse y es al momento en el que está a punto de ingresar al lugar donde están los hechizos que anda buscando, es confrontado por su hermano putativo, que le dice: detente, o sea, aquí te van a descubrir, y si te descubren, se acaba tu día, te van a meter en prisión, etc. Entonces yo vine aquí para detenerte porque soy de tu familia y te quiero proteger, te quiero salvar de esto que estás haciéndote. Él no acepta ningún tipo de consejo y se enfrenta, y aparece un personaje poderoso que los detiene a ambos, maltrata ferozmente al hermano y a él en un par de pases mágicos lo desarma y lo transporta a una prisión. Y le dice: mira, tú eres joven, vienes de una familia con dinero y por lo tanto tienes privilegio. Y el privilegio que tienes es que vas a poder rehacer tu vida a partir de este error que cometiste. Pero si te vuelvo a encontrar en algo como esto, te voy a destruir y voy a destruir a tu familia, etc. Así que aprende lo que tengas que aprender de esta situación y punto. Y Spencer sigue su vida y sin deshacerse de esta angustia y de este deseo de restituir la salud de su abuela. Pero tiene que partir desde abajo. Parte con una asignación sencilla que consiste en atrapar delincuentes de poca monta que trafican varitas mágicas que son algo así como crack. Son varitas mágicas de baja calidad que permiten hacer magia por poco tiempo pero que afectan de forma negativa a los usuarios. Y que él secretamente parte de lo que captura lo guarda, porque esto le da la habilidad de usar magia sin ser detectado. Porque cuando utiliza su varita mágica, su varita oficial, dentro de este universo de magia, él es básicamente monitoreado. Se sabe que hizo tal hechizo. En cambio, si utiliza una de estas varitas ilegales, tiene la capacidad de hacer magia no detectada, a pesar de que es de peor calidad y por lo tanto no permanece en el tiempo. Entonces, él roba algunas de estas y sigue presentándose como un tipo que quiere hacer lo correcto, planificando de qué manera va a salvar a su abuela. Hasta que descubren que pasó algo, que su hermano se involucró con una de estas personas de alto potencial. Empezó primero a manipular su vida para que tuviese éxito y eventualmente se enamoró de ella y la empezó a manipular para que se entrara en una relación con él. Y bueno, están en una relación y él quiere escapar y a la persona a la que mandan a detenerlos es a Spencer. Se da una gran pelea y esa pelea culmina en un momento similar al de Harry Potter, cuando podría ser cuando destruyen originalmente a Voldemort o parecido tal vez cuando finalmente Harry se enfrenta a Voldemort. El tema es que las mentes de Spencer y de su hermano se mezclan y él adquiere los recuerdos de su hermano y viceversa. Y ahí empieza a rehacer la historia familiar y de la forma en la que ocurren ciertos hechos y eso le permite reinterpretarlo y darle un nuevo sentido y de pronto se da cuenta de que hay más cercanía con su hermano de la que él pensaba, con su hermano, como dije, putativo, y también mayores conflictos con su padre y con la sociedad en general, con la sociedad de los hechiceros. Así que decide que llegó la hora de que llegue a su término. Empieza a planificar de qué forma hacerlo. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Eso es aproximadamente 3 de los 6 números que componen este trade paperback inicial de la serie Excellence. Y la verdad es que me costó un poco leerlo porque trabaja con un sistema narrativo de saltos temporales. Pero a diferencia de lo que ocurre en Family Tree, donde son mucho más claros los cambios, acá las referencias se dan en relación a la edad de los personajes. El dibujo es muy bueno, pero a la vez no es tan claro en distinguir la edad del personaje, porque los saltos son, por ejemplo, desde que Spencer tiene 15 a 17 a 19. Esas son las edades cruciales, las importantes del desarrollo de la historia. Y no están suficientemente diferenciados, ni tampoco está tan claro, por ejemplo, con el uso de color, que en algún momento hiciste un salto. Hay una pequeña referencia en una viñeta, entonces en ocasiones me generó confusión para entender bien en qué momento de la historia estamos. Y tuve que releerla 2 veces para entender bien de qué forma se van produciendo los saltos y por qué la narración cambia. Porque la narración no te explica los cambios, simplemente lo que notas es un cambio en el carácter del personaje o en las cosas que dice exactamente. Así que se vuelve un tanto complejo en términos de mantener claridad en los saltos temporales de la historia y en entender que en estos 6 números no se explica todo. Hay varias cosas por definir. Hay una buena alusión por ahí a algunas imágenes clásicas de personajes afroamericanos clásicos de los cómics y, como dije, buena parte de la caracterización del personaje recuerda mucho a Michael B. Jordan. Lo que no me quedó muy claro y creo que podrían elaborarlo mejor es el tema de la estructura de esta sociedad de hechiceros. Creo que eso no está tan bien presentado, más allá de un par de lugares o tener claridad de que hay una jerarquía y una necesidad de respetar ciertas instituciones. Pero claridad en cómo funciona no hay tanto. Por ejemplo, menciona que los Dales son parte de Tent, los 10 o la decena, que son las 10 familias más importantes de este mundo de hechicero, pero ninguna de las otras 9 aparece. Imagino que eso es algo que irán a explorar conforme avance la serie, no lo sé. Pero se da un poco esta construcción, es un poquito, digamos, funcional a lo que se está narrando en el momento y es mucho más importante, diría yo, la evolución emocional del personaje. El personaje, el protagonista es un joven dominado por la rabia, por una rabia que probablemente no debiera tener dada su condición de privilegio, pero que la adquiere producto de un maltrato pasivo de la familia y que lo define. y lo fuerza, lo obliga a tomar ciertas decisiones que no son las más prudentes o correctas, pero que tal vez sí sean las necesarias en función de la estructura de la sociedad en la que vive. Así que Excellence me dejó interesado, pero es una lectura no tan sencilla y que no sé si la puedo recomendar abiertamente, pero es bastante interesante en términos generales. No sé si leíste algo de eso, Beto. No, cuando se anunció me llamó un poco la atención el concepto, pero está en la lista de pendientes, nunca la he leído. Ok, como digo, lo que destacaría más es el dibujo, pero sí haría la aclaración de que encuentro que a veces la narración no es del todo clara. Le faltan tal vez algunas transiciones un poquito más, digamos, a prueba de tonto. Ok. ¿Qué más leíste, Beto? O vamos directamente al comentario de WandaVision. Mira, por el tiempo que llevamos, yo creo que nos vamos a WandaVision. Si no, esto volverá a ser programa de 2 horas y sé que eso no te gusta. No, sobre todo para la parte de... Ok, Beto, vamos con el comentario de WandaVision. ¿Qué te pareció? Terminamos de ver la serie, ¿qué te pareció? Sí, aquí quien no recuerde, hace algunas semanas en el episodio 228 comentamos el inicio de la serie, los primeros episodios que se liberaron juntos. Así es de que dijimos que no íbamos a decir nada más hasta que no concluyera, cosa que finalmente pasó el pasado viernes. Y debo decir que me gustó bastante. Creo que por ahí he visto comentarios de gente que dice que se sintió decepcionada porque no pasó lo que quería que pasaran. Que aquí creo que es algo que no nunca he entendido. No te gustó porque no hicieron lo que tú querías que hicieran. Creo que es la forma incorrecta de juzgar algo. En general me gustó mucho el desarrollo que se da. Algo que mencioné en aquella primera ocasión fue que habría que esperar a ver qué justificación daban para el formato que habían hecho de este, de que parecía que estaban parodiando series de comedia de distintas épocas de la televisión estadounidense. Eventualmente nos explicaron por qué era ese formato. Nos dieron una explicación que puede parecer un poco rebuscada, pero en el contexto de lo que estaban contando funcionó bien. Creo que lo que me gustó más fue justamente el trabajo de personajes, que creo que desde el inicio es algo que en el MCU han hecho de forma excelente, más allá de lo que hace la serie por el personaje de Wanda, que me parece que es muy muy importante lo que logran con él. El rescatar a algunos de los personajes secundarios, en particular a Darcy Lewis, tomada de las dos primeras películas de Thor, o el agente Gu de Ant-Man. Creo que hace un gran trabajo con ellos como personajes secundarios y los convierte en un ancla alrededor de la cual darle un enfoque humano a la historia más allá de los superpoderes. La introducción que hacen de Tiona Paris en el papel de Mónica Rambeau también me parece digna de destacar. Y en cuanto a lo que es la historia principal, creo que es un buen cierre como arco de personaje a lo que era la relación justamente de Wanda y Vision. Además de que lo hacen de una forma que te abre muchísimas posibilidades, ¿no? Ahí tomaron algunos atajos en algunas cosas. Y una cosa que me imagino que también molestó a muchos fue que lo del multiverso una vez más quedó en falsa alarma. Sí, o sea, no se ve la conexión directa en estos momentos con Doctor Strange and the Multiverse of Madness. No se ve directa. Pero podría estar. Pero introducen el Darkhold, declaran que los poderes de Wanda son magia, entonces sí abren la puerta a por dónde podría venir. No hay un lazo directo, pero sí abren la puerta y finalmente le dan el nombre, y ahora sí ya se empiezan a referir a ella como la Bruja Escarlata. Entonces creo que es un paso importante para qué hacer con el personaje a partir de este momento, y eso es lo importante. Lo del multiverso lo decía por el tema de que decían que seguramente algo iba a nacer con tierras paralelas, y cuando a mitad de la serie se da el cameo de Pietro, que no es el Pietro que tendría que haber sido, pues todo el mundo dijo, ahora sí, ahí viene el multiverso, y fue igual que lo que pasó con Misterio en la más reciente entrega de la saga de Spider-Man, una falsa alarma, y nos tiraron un buscapiés que era para distraer y causar una distracción, y funcionó a la perfección. ¿Para distraer y causar una distracción, Beto? Sí. Ok. Sí, mira, a mí me gustó. Creo que las actuaciones son bastante buenas. Justo en los personajes en los que lo tiene que ser, que son particularmente Paul Bettany. Creo que hace un enorme trabajo con un personaje difícil, que es Vision. Tratar de que sea extraño, cercano y androide todo al mismo tiempo. Y creo que lo hace de una forma que no sé qué otro adjetivo utilizar, pero creo que lo hace muy bien. En el caso de Elizabeth Olsen, bueno, creo que tiene un carisma enorme, es muy bonita, por cierto, y eso también hace que las decisiones difíciles del personaje o los errores que toma los logre trasladar de buena manera. O sea, el hecho de que esté torturando, que haya secuestrado a todas estas personas para darse paz a sí misma, tratar de enfrentar su dolor de su pérdida, de su sucesión de pérdidas enormes, es difícil no transformarla en villana si no tienes a una actriz que sea capaz de expresar esa confusión, esa incapacidad de asumir el accidente originalmente, pero también una serie de acciones que no son accidentes y que la ponen, la envían en rumbo hacia, bueno, hacia No More Mutants, Beto. No sé si hacia No More Mutants en específico, pero sí hacia ese momento en el que la Bruja Escarlata perdió su rol como heroína en el universo Marvel, donde no sé si fue dañada como superhéroe en forma permanente, pero sí por un buen tiempo. Han tomado, les ha costado varias historias tratar de recomponer al personaje. Entonces, no sé si en Marvel optarán por hacer lo mismo. Puede que sea importante efectos de desarrollar otras historias, pero también es algo que les puede costar un personaje que claramente se ha ido potenciando con el paso de las historias. Me gustaron los secundarios, Jimmy Woo, Mónica Rambeau no tanto, Darcy siempre me hace reír, me hacía reír en las películas de Thor y me hizo reír acá también. Y una cosa que me llamó la atención, que la quiero mencionar antes de que me pierda en los comentarios, es que el final iba todo muy bien, Beto, pero me dio un poco de risa porque me parece que hay un error de planeación, en que estamos en la pelea final, spoilers, Wanda derrota a Agatha y bajan a la plaza, habla con Mónica Rambeau y se va la familia de Vision y Wanda y los hijos. Se van a la casa, acuestan a los hijos a dormir, esperan a que llegue la noche, tienen su conversación romántica y comienza a deshacer el hechizo, momento en el que va a perder a su familia. Se deshace el hechizo. Y Wanda vuelve a la plaza y están todas las personas como que ya se hubiese ido hace 10 minutos o media hora. Está todavía haciendo exactamente lo mismo. Lo que me dio un poco de risa. Creo que esa transición no estuvo bien lograda, pero no es muy importante en el desarrollo general de la historia. Sí creo que es un poco forzado el tema de... Lo disfruté, pero sí creo que es un poco forzado el tema de las transiciones de una serie a otra. Pero bueno, a largo plazo rindió sus frutos. Sí puedo decir que en mi experiencia como televidente diría que los tres primeros capítulos fueron muy lentos. Y la revelación o las explicaciones o los giros argumentales para mantener la atención llegaron recién con el cuarto episodio. De ahí en adelante la serie ganó mucho en interés. De mi parte por lo menos creo que claramente había algo raro, pero me pareció que la forma en la que se fueron presentando eso como algo raro pasa aquí no fue suficientemente interesante como lo que sí se empezó a ver a partir del cuarto capítulo. En ese sentido creo que la serie partió lento. Más allá de eso, me dejó bastante conforme. Creo que hay algunas cosas que no se revelaron. Por ejemplo, una de las escenas finales del, creo que el primero o el segundo capítulo, es un tipo en una central viendo la transmisión de televisión, que todos especulamos, será este otro. Finalmente nunca se reveló quién era. Es Hayward. Eso quedó ahí. ¿Ah? Es Hayward. Ok, yo no concluí que fuese Hayward. Si lo piensas en contexto, es él, y si lo vuelves a ver, si ves la mano, el color de piel, el tipo de edad, es Hayward. Y ya en el contexto de lo que entendemos después de cómo funcionan las transmisiones y el interés que él tiene, pues sí, encaja todo. Es él. Ok, ya. Esa parte me la... No la asocié, porque no he vuelto a ver la serie. Pero bueno, entonces no puedo criticar esa parte, pero sí esa sensación o esa necesidad, ese querer que la serie abarque más, puede haber quedado un poco insatisfecha a efectos de lo que efectivamente pasó en la serie, pero lo que efectivamente pasó en la serie creo que fue suficientemente interesante y entretenido como para que valga la pena verla. Es una serie corta, son 9 capítulos, mayormente de media hora. Hay que tener ojo, eso sí, con saltarse los créditos, porque a veces hay escenas extra y a veces no. Y eso, bueno, pues basta con volver y verla, y generalmente la agregan en la recapitulación. Pero bien, bien, me gustó. Los valores de producción creo que son bastante buenos. Se siente como, no exactamente como una película, pero sí como una serie de muy alto presupuesto. Sí, que creo que eso ya lo esperábamos, ¿no? Sabíamos que no iban a escatimar en convencerte de que era el mismo mundo. Lo que mencionas de las actuaciones me parece que es digno de resaltar, porque creo que, sobre todo en el caso de los dos protagonistas, si algo deja claro, es el rango que tienen. Porque los primeros episodios es comedia física, en donde tienes a los dos gesticulando mucho, jugando mucho con las expresiones faciales, pero es en esos episodios hay un cierto vacío emocional, ¿no? Te están proyectando mucho a partir del rostro de reacciones, pero no se sienten orgánicas, porque justamente están interpretando los papeles de series. Una vez que saltas esa parte y te olvidas de esto como una metaficción, ya no es la ficción dentro de la ficción, sino las relaciones reales de los personajes dentro, cambia también de tono la actuación. Entonces, el verlos pasar de hacer comedia física y bastante simple a un trabajo mucho más interno de construcción de personajes y llevarlo un drama personal, que en los últimos 2 episodios, pues de plano a más de uno lo hizo chillar. Y mucho del trabajo del guión me parece que también es muy importante destacarlo. Y como mencionas, en general creo que la serie cumple bastante bien. Es una historia que te expande el mundo de las películas y te abre posibilidades a futuro. Juega un poquito con muchos de los personajes de apoyo y sigue siendo un buen ejemplo de cómo seguirle sumando a un mundo compartido de una forma que funciona modularmente. No puedes verla por separado y funciona. Si tienes el conocimiento previo de todo lo que vino antes, eso te alimenta y te da algo distinto a esto. Y seguramente a partir de esta serie se van a desarrollar otras cosas. Tuvimos al final 2 escenas, ahí sí, tal cual como las películas, una a la mitad de los créditos y otra al final, que una te marca lo que podría ser el spin-off de Mónica Rambeau, que ahora, después de escena, habrá que ver en dónde la vamos a volver a ver antes, si en Captain Marvel 2 o en Secret Invasion, ¿no? Habrá que ver cómo están los tiempos con eso. Y por otro lado, el pensar en el futuro de Wanda, que ya sabemos que la siguiente vez que la veremos será en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. La idea de utilizar el Darkhold y el diseño que le dieron al atuendo ya de Wanda como Bruja Escarlata también son cosas que me agradaron bastante. Sí, el traje creo que cumple con darte la idea de que es la Bruja Escarlata, pero a la vez no podía ser exactamente la Bruja Escarlata tal como la han dibujado, como la dibujó Pérez, etcétera, porque no están los tiempos para eso. Ese lo viste en el especial de Halloween. ¿Cómo? Eso lo viste, claro, en el especial de Halloween, ya lo habías visto. Entonces fue, si esto fuera otra clase de adaptación de cómic, se pudo haber visto así, pero no, vamos a hacer algo así. Que aparte juega un poquito también con la idea de lo que son los personajes mágicos, ¿no? Porque el atuendo, yo lo siento más cercano, por ejemplo, al estilo de vestuarios que hemos visto con los personajes de Asgard. No sé si te queda alguna impresión similar. Digo, si lo vuelves todo... ¿Cuál es personaje? Los personajes de Asgard. Se piensa en los atuendos de los asgardianos. Si ese traje en lugar de tonos rojos lo haces en tonos verdes, yo no tengo ningún empacho en que así se vista Amora. La verdad no pensé en esos términos. O sea, ve el tipo de cintillos que cruzan muchos de los diseños, el diseño del cuello, incluso el tocado que lleva en la cabeza, y piensa en lo que has visto, por ejemplo, los atuendos de Loki, o más concretamente en el caso de Hela. Entonces creo que va un poquito por ahí. Sí, pero a la vez también puede ser Kirby, más que Asgard, Beto. Ah, bueno, pues es Kirby filtrado a través del Asgard del MCU. Es a lo que me refería, o sea, sí. Es la influencia de Kirby, que aparte pues se convierte en un ciclo. Su Bruja Escarlata jamás se vio así, pero sigue siendo el padre de la bruja y el que le des a la bruja algo que tiene influencia de otro de los trabajos de Kirby, y aparte un trabajo relacionado a los temas de magia, pues es algo que muestra una vez más la forma en la el tener un universo bien estructurado y con todas las bases sentadas para seguirlo expandiendo, te permite funcionar de esa forma, ¿no? Que creas un traje nuevo y es orgánico, congruente contra las cosas que has visto antes, y aún así se siente como una adición nueva a este universo. Que hay que agradecer la forma de trabajar del equipo de Kevin Feige y Víctor Alonso y el resto de los mozales del MCU, pues nos deja esta garantía. Y pues ahora nos dejan con 2 semanas de vacío, ¿verdad? Para que tomes aire. Claro, 2 semanas de vacío. Eso, por Dios, ¿cómo voy a hacer hasta que tenga algo más del MCU? A esperar 2 semanas hasta el estreno, sí, de Falcon de Winter Soldier, que aparte, ya lo había comentado, por tiempos, una vez que termine esa serie, pues vamos a tener ya por ahí Black Widow. Entonces, tal vez sea momento de que se vayan acostumbrando a que cada vez los tiempos de espera entre proyectos del MCU serán más cortos. Sí, bueno, esa es la intención, así que una vez que caminen las ejecuciones, la materialización de los proyectos, va a ser más posible que se dé así, que vayamos saltando de uno en otro y que cada vez esta interrelación con las series de televisión sea mucho más fluida, mucho más fuerte. Básicamente vamos a tener entretenimiento Marvel 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Si alguien hace 20 años te hubiera dicho que podrías tener series de televisión y películas basadas en Marvel, ¿qué hubieras dicho? Que las películas de Marvel son todas muy malas. ¿Que no disfrutaste eso de Roger Corman? Ahí tienes. Pero bueno, ya no es el caso, Beto. Y sí, hay una oposición tenaz de algunos que le restan todo mérito a las películas Marvel, que dicen que es una fórmula, etcétera. Yo creo que obviamente que hay una fórmula, pero también hay una ejecución de ideas. Y en ese sentido creo que esta serie creo que hace muy bien algo que es la fortaleza principal de los cómics de superhéroes, que es trasladar conflictos emocionales al escenario de los golpes y los poderes cósmicos. Aquí hacer una serie sobre el dolor del duelo de perder, en este caso, a tu pareja, que sucede una serie de duelos, la pérdida de la familia originalmente, de los padres, la pérdida de tu país junto con la de tu hermano, y eso es coronado con la ver morir dos veces a la persona que amas, o al sintesoide que amas, desencadenan un drama, una depresión terrible, y ella es incapaz de controlar sus poderes. Bueno, aquí podríamos tener una doble lectura de que solo le pasa a las mujeres, esperemos que no, pero es el personaje con el que se ejecuta esta historia. Y tiene esa virtud de trasladar esa situación emocional que creo que... Espero que no todos podamos sentirla, pero todos hemos tenido algún grado de pérdida en nuestras vidas. Y darte algo, en este caso una historia de superhéroes, que te permita enfrentar esa situación. Así que creo que en ese sentido estuvo bien contada, está bien actuada, tiene muy buenos valores de producción. Y tal vez podría haber sido un poquito más corta, diría yo. Tal vez los primeros episodios se podrían haber juntado. Tal vez esta necesidad de saltar de una década en otra. Al final se sintió, creo yo, un poquito forzada esta transición de un estilo de serie de televisión en otro, para finalmente dejarlo de lado para ejecutar los últimos episodios, donde ya tenemos claro cuál es el contexto de la historia. Tal vez fue demasiado largo, no lo sé. No, como digo, los primeros capítulos siento que avanzaron muy lento, y a partir del cuarto capítulo ya la serie agarró ritmo, y ahí se volvió absolutamente un compromiso semanal, en mi caso. Sí, pero yo creo que es por diseño. Creo que sí arranca lento, pero me parece que es por diseño. Habrá que ver cómo funcionan las siguientes series. En el caso de Falcon and the Winter Soldier, habrá que ver que esa es una serie de solo 6 episodios. Así es de que también sabemos que ya no va a ser un tono de comedia, no van a tratar de jugar un poquito con la narrativa, es algo bastante más directo. Entonces ya veremos cómo funciona y cómo se va dando el desarrollo de estos nuevos proyectos del MCU, ahora también en televisión. Muy bien, Beto, con esto estamos llegando creo que al final del podcast. No sé si te gustaría agregar algo antes de que nos despidamos. No, recordarles que les agradecemos mucho su continua preferencia. Les recordamos que además de que existe la posibilidad de que nos apoyen económicamente de forma directa a través de nuestro Patreon, un dólar al mes, y que puede ser por el tiempo que ustedes decidan y puede ser incluso una sola vez, nos ayuda mucho que nos hagan el favor de distribuir los enlaces a nuestros episodios en las distintas plataformas o a la publicación en nuestra propia página web. El hecho de poder llegar a más gente que le pueda interesar estos temas es algo en lo que solamente ustedes nos pueden ayudar, así es de que estamos muy agradecidos con aquellos que nos han ayudado en ese aspecto. Y recordarles que tenemos los especiales mensuales de Patreon. Y estamos abiertos a sugerencias. Si ustedes son algunos de nuestros patrocinadores y tienen ideas de algo que les gustaría haber tocado en esos especiales, algo que hablemos de la historia de algún tema, algún personaje y alguna línea de cómics, lo que sea, pues estamos abiertos a eso, porque de otro modo yo no descartaría que nuestro especial de este mes termine dedicado a King in Black o a Future State y tener a Esteban sufriendo por haber tenido que leer 50 cómics en 2 o 3 días. Siempre será en 2 o 3 días, Beto. Siempre. Siempre, siempre. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es comicverso, a Alberto lo encuentran como Albion2112, a mí me pueden encontrar como epedreros, nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org, misma dirección a la cual pueden enviar sus archivos de audio en el caso de que quieran participar, especialmente en Tierra Prima, con sus comentarios, anécdotas o temas de conversación que quieran proponer. Nuestro Patreon, como ya mencionó Alberto, es www.patreon.com/comicverso, donde nuestro último especial estuvo dedicado a X of Swords. Spoilers, no me gustó. Y el anterior estuvo dedicado a Death Metal. De ahí viene la profecía un tanto macabra de Beto de que dedicaremos el siguiente a King in Black, cosa que no veo probable porque no he disfrutado para nada King in Black. Dije King in Black o Future State. Te di opciones y no descartaría que suceda. Hagan sus apuestas, señores. Tal vez, ¿cómo se llama la otra? Winter algo. Endless Winter. Eso no le está gustando ni a Ron Mars. Pero son 7 números, Beto. Son 7 números. Ok. ¿Algo más, Beto? Creo que no. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les corresponda ir y cuidarse mucho. Hasta la próxima.